sale a caminar, a buscar un nuevo espacio, un cielo tierra y mar. La frontera ya no existe, buscar el rumbo, eso te hace.